Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Tuve anoche una pesadilla. Llamaba y llamaba a Ticketmaster y una grabación me respondía una y otra vez que los boletos para el debate del siglo entre Beatriz Paredes y Germán Martínez estaban agotados. Corría al Estadio Azteca y las colas para obtenerlos le daban varias vueltas. Y aquí y allá había grupos que se enfrentaban a puñetazos para lograr alguno de los que, según rumores, acaparaba la reventa. Hecho imposible en un país sin reventa. Pronto no era solo la zona del Estadio Azteca, sino la ciudad entera, la que había sido prácticamente tomada por el entusiasmo popular. Alguien que hubiera podido ver lo que ocurría desde un satélite habría visto las carreteras como hileras de hormigas hacia el hormiguero. Luego, las carreteras se infartaron como venas de fumador y las multitudes bajaban por los cerros y los valles, ansiosas por asistir a las prédicas de los dos líderes políticos y al debate que le seguiría. Se trataba de escuchar el relato del prodigio, cómo la teoría y la praxis de los dos partidos que habían ocupado lo más alto del poder en los últimos años habían logrado hacer de México el país maravilloso que era ahora y sobre todo los planes, los programas, los proyectos que aplicados en el futuro inmediato a través de sus hombres de acción, presidentes municipales, diputados, prolongarían la maravilla. En las esquinas comenzaron a aparecer enormes fotografías de Beatriz y de Germán y de Beatriz que la gente compraba ávidamente para adornar sus casas. También globos con sus figuras y hasta máscaras, respetuosas, eso sí, de ambos personajes. Era un fervor religioso, permítaseme decirlo así. Millares de maestros en el colmo de la irresponsabilidad habían encargado a sus alumnos tareas de análisis sobre los argumentos que uno y otro de los contendientes usarían en su enfrentamiento. Los niños ansiosos de presenciar en vivo lo que no se sabía si finalmente sería difundido por radio y televisión, pues todas las cadenas peleaban por transmitir gratis la exclusiva. Lloraban y eran atropellados por las multitudes llegadas también del extranjero, ya que el mero anuncio del debate había provocado peregrinaciones procedentes de muchos países, Holanda, Suiza y Finlandia, los primeros. Enormes aviones aterrizaban constantemente en los aeropuertos de la nación, a la que llamaban el faro del mundo. Y yo sin boleto. Fue horrible, fue horrible. Beatriz lanzó el reto, Germán lo aceptó, de inmediato Jesús Martínez del PRD quiso unirse, pero los promotores del debate, nada tontos, intuyeron que sería mucho más atractivo y más aleccionador que Jesús retara al ganador y que luego los presidentes de los otros partidos hicieran lo mismo. Esto aseguraba una sucesión de cátedras políticas que mucho ayudarían a elevar el nivel ya de por sí altísimo del pueblo mexicano. Cada partido tenía un enorme arrastre popular. Usar mis influencias. Pero si México era el país de la igualdad, aceitar algún bolsillo. Pero si el México al cochupo no existía, ¿qué hacer? Por fortuna, como ocurre siempre en las historias de pesadillas, desperté. Busqué con avidez en los periódicos la información sobre el debate, pero el tema había desaparecido. Según parece, todo había sido una escupitina bravera. Otra baladronada más entre políticos. ¿Qué pasaría ahora con el interés nacional que el debate del siglo había despertado? ¿Cómo saciar la sed de Beatriz y el hambre de Germán que el anuncio despertó? Hoy puede ser un gran día y mañana también.